Estos son los titulares del domingo 28 de enero. Se recomienda a los evacuados por el terremoto de Japón que estén alerta ante posibles desprendimientos y problemas de salud. Voluntarios se ponen a trabajar en las zonas afectadas por el seísmo del Japón central ocurrido el día de Año Nuevo. Se espera una llamada telefónica de los líderes de Estados Unidos y China en los próximos meses. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Se espera que el domingo caiga lluvia o nieve de forma intermitente en las zonas afectadas por el terremoto de la península de Noto que sacudió el Japón central el día de Año Nuevo. Las autoridades aconsejan precaución contra la hipotermia, tomando precauciones como el uso de mantas para mantenerse calientes. También se insta a los evacuados a evitar el llamado síndrome de la clase turista, haciendo ejercicio para reducir la obstrucción de los vasos sanguíneos, que podría ser mortal en el peor de los casos. Los residentes deben estar alerta ante posibles deslizamientos de tierra, ya que los continuos temblores han aflojado el suelo. El número de seísmos en la región de Noto y sus alrededores ha disminuido, pero la actividad sísmica sigue siendo alta. Hasta las 4 de la madrugada del domingo se habían registrado 1.534 temblores con una intensidad de 1 o superior en la escala japonesa de 0 a 7. Las autoridades meteorológicas instan a la población a permanecer alerta ante los terremotos de intensidad 5 fuerte o superior. Voluntarios han comenzado a ayudar en áreas del Japón central afectadas por el potente terremoto del día de Año Nuevo. El sábado, en la ciudad de Shika, algunos de ellos revisaron muebles y vajillas rotas. Un voluntario que participa en estas labores dijo que le duele el corazón cuando ve cosas que le recuerdan a las personas que vivían allí y prometió hacer todo lo posible para ayudar a las zonas afectadas. Los coordinadores de la prefectura de Ishikawa esperan que vengan más voluntarios, ya que los centros de evacuación no cuentan con suficiente personal y necesitan toda la ayuda posible. Y cambiamos de asunto. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, han acordado proseguir la diplomacia de alto nivel y las consultas, incluida una llamada telefónica entre sus dos líderes. Un alto funcionario estadounidense dijo que se espera que la llamada tenga lugar en algún momento de los próximos meses. La Casa Blanca informó de que las dos partes habían mantenido conversaciones en Bangkok, Tailandia, el viernes y el sábado. La reunión fue la primera desde las elecciones presidenciales celebradas en Taiwán a principios de mes. El funcionario dijo a los periodistas que las conversaciones duraron más de 12 horas. La Casa Blanca informó de que las dos partes también habían discutido la posibilidad de mantener un diálogo entre ambos países sobre inteligencia artificial. Sullivan y Wang intercambiaron puntos de vista sobre la situación en torno a Taiwán. Al parecer, Sullivan subrayó el compromiso de Estados Unidos con la política de una sola China. También reiteró la esperanza de su país en una resolución pacífica de los problemas a través del estrecho. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang le dijo a Sullivan que el mayor reto para las relaciones bilaterales es la cuestión de la independencia de Taiwán y pidió a Estados Unidos que apoye la unificación pacífica de China. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Tuvalu, que ha mantenido los vínculos de la nación del Pacífico Sur con Taiwán, perdió su escaño en las elecciones parlamentarias. Reuters y otros medios de comunicación informaron de que Kausea Natano no logró conservar su escaño en las elecciones del viernes. Tuvalu es uno de los pocos países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Natano visitó Taiwán en 2022 y mantuvo conversaciones con la presidenta Tsai Ing-wen. También buscó vínculos más estrechos con Australia al firmar en noviembre un acuerdo de amplio alcance que cubre cuestiones de seguridad. El Parlamento de 16 miembros elegirá a un nuevo primer ministro. Los medios taiwaneses informan de que Tuvalu puede convertirse en el país más reciente en romper relaciones diplomáticas con Taiwán porque algunos de los legisladores elegidos piden la revisión de las relaciones bilaterales. La influencia de China sobre las naciones insulares del Pacífico Sur es cada vez mayor. Este mes, Nauru cambió su reconocimiento diplomático de Taiwán a China. El periódico estadounidense The Washington Post ha informado de que la administración Biden está trabajando en una nueva estrategia de apoyo a Ucrania que se centrará en rechazar nuevos avances rusos y en mejorar la capacidad de combate y la economía ucraniana a largo plazo. El Rotativo publicó el artículo el viernes, citando a altos funcionarios de la administración. Según ese medio, la nueva estrategia dejará de hacer hincapié en la recuperación de territorio y se centrará en ayudar a Ucrania a defenderse de los nuevos avances rusos mientras camina hacia el objetivo a largo plazo de reforzar sus fuerzas de combate y su economía. El periódico sostiene que esto se produce tras los decepcionantes resultados de la contraofensiva del año pasado en Ucrania. Los funcionarios estadounidenses fueron citados diciendo que la nueva estrategia tendrá como objetivo construir una futura fuerza militar ucraniana capaz de disuadir la agresión rusa y ayudar a proteger, reconstituir y ampliar la base industrial y de exportación de Ucrania. Ante la posibilidad de que el expresidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca, uno de los funcionarios habría dicho que se espera que la nueva estrategia blinde el futuro de la ayuda a Ucrania. Trump se ha quejado de la cantidad de ayuda que Estados Unidos ha estado enviando a Ucrania y ha descrito la contribución estadounidense como una carga excesivamente pesada. Algunos medios de comunicación estadounidenses dicen que vehículos e instalaciones pertenecientes a una agencia de ayuda de la ONU que opera en la franja de Gaza podrían haber sido utilizados durante el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el mortal ataque. La pesquisa se basa en información proporcionada por Israel. El sitio web de noticias estadounidense Axios citó a un alto funcionario israelí diciendo que la información indica que personal de la agencia participó activamente en el ataque y que se utilizaron vehículos e instalaciones de la misma. El funcionario dijo a Axios que gran parte de la información de inteligencia se obtuvo durante interrogatorios de militantes de Hamas que habían sido arrestados. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.